16 minutos, estamos contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto, conectados en Twitter, arroba contigo Puebla, arroba Luis Fer Soto. Cada martes los y comentarios de Claudia de Mendieta aquí en Contigo Puebla, y nos propone hablar del síndrome del quemado en el trabajo, y es que la psicología ya ha advertido síntomas por las extenuantes cargas laborales que muchos trabajadores padecen y pues los pocos incentivos que reciben. ¿Cómo nos afecta esto en la vida cotidiana, en la psique, en el alma, en la mente? Claudia de Mendieta, te recibimos con gusto. Muy buenos días. Hola Luis, buenos días al auditorio. Un gusto saludarlos nuevamente. Pues sí, eso es un tema muy interesante que tiene pues algunos años que empezó a tratarse en el ámbito laboral y que se llama efectivamente el síndrome del quemado o como se conoce en inglés, burnout. Y me parece que es importante hablar de ello porque muchas veces podemos atribuir una serie de características asociadas al malestar psicológico, incluso físico, y no ubicamos la fuente o el origen o lo atribuimos a nuestra forma de ser o a alguna situación muy particular de la vida cotidiana, y a veces es muchísimo más que eso. El síndrome del burnout o del quemado es justo, como su nombre lo indica, un síndrome que implica un conjunto de síntomas que van a afectar de manera directa la vida cotidiana y laboral, por supuesto, de las personas. ¿Pero qué es lo que ocurre en el síndrome del quemado? ¿Qué es lo que le sucede cuando estamos con un burnout? Primero, implicaría que hay un gran estrés laboral, y no es lo mismo tener burnout o estrés laboral, son cosas diferentes, aunque en resumen una está asociada a la otra, ¿no? O sea, no hay burnout si no hay estrés laboral. Pero el estrés laboral todavía está en niveles de funcionamiento normal, es decir, la persona puede estar muy estresada, va a tener alguna serie de respuestas al estrés, tanto fisiológicas como emocionales, pero todavía dentro de un marco adaptativo, es decir, funciona, puede regular su estrés de alguna manera, no lo rebasa o lo rebasa solamente por momentos. En cambio, el burnout ya es un estado crónico, de estrés crónico asociado al trabajo, y que no le permite a la persona tener un funcionamiento eficaz, óptimo y satisfactorio o placentero de su trabajo. En principio tendríamos que pensar que nuestros trabajos tendrían que gustarnos, tendríamos que disfrutarlos y sentirnos felices con ellos. La realidad es que un alto porcentaje de mexicanos trabajan en cosas que tienen que hacer porque es parte de lo que les toca o donde encontraron trabajo, o que la dinámica de la institución en la que trabajan o las circunstancias de la empresa en la que están pues no son del todo favorables, y aunque el trabajo pudiera gustar, la dinámica de la institución lo hace como muy difícil. Entonces, bueno, aunque a la persona le guste su trabajo, le sea placentero, si este es muy estresante, es muy demandante, y además está asociado a una serie de problemáticas como falta de reconocimiento laboral, falta de incentivos, salarios pues muy bajos que generan una frustración porque la persona no encuentra una relación directa entre la cantidad de trabajo que hace y el desgaste que tiene con la remuneración económica, pues eso se vuelven factores sumados, factores de riesgo para el burnout. Existen algunos tipos de trabajos que apuntan más a favorecer este tipo de trastorno, de síndrome, que otros. Por ejemplo, las personas que trabajan, enfermeras, enfermeros, cuidadores, médicos, incluso el personal administrativo, pero que está en constante atención con demandas médicas o de salud, son personas o características laborales que pueden favorecer esto debido a la alta demanda, el gran estrés y las constantes quejas o necesidades no satisfechas de los clientes o pacientes. Pero también puede suceder en áreas de atención al público, como servicios públicos, como áreas donde hay una gran demanda de personas y que no hay una actitud a lo mejor de las personas tranquila. Por ejemplo, alguien que trabaja en un área de atención a clientes, en el área de quejas, por ejemplo, donde está expuesto constantemente, está recibiendo demandas y a veces un maltrato y una gran carga de trabajo y poca remuneración económica. Bueno, también en este tipo de perfiles de puestos se puede dar, pero se puede dar en cualquiera, en cualquier tipo de trabajo, si la persona no está satisfecha con su trabajo, no tiene incentivos adecuados, no tiene reconocimiento laboral, está ya enfrascado en una situación monótona y rutinaria del trabajo sin que sienta que haya una salida y que el trabajo nunca se acaba y que no tiene ninguna como satisfacción del mismo, ¿no? Y entonces empiezan a manifestar síntomas a diferentes niveles. A nivel emocional podemos empezar a observar que la persona se muestra irritable, está mucho más enojada que de costumbre, puede dar respuestas inapropiadas a la solución de problemas laborales y entonces puede ser grosero con un cliente o grosero con un paciente o no dar como la información de manera adecuada, empezar a tener problemas con otras personas fuera del ámbito laboral como la familia. Y esto se empieza a notar de manera incluso hasta generalizada con otras áreas de la vida, ¿no? La familia, los hijos, los vecinos, en fin, la persona se empieza a notar irritable la mayor parte del tiempo, por supuesto con mucho mayor intensidad en el trabajo, ¿no? Puede empezar a tener también cambios en el estado de ánimo, pasar de la irritabilidad y del mal humor también a la tristeza o a la indiferencia, a la falta de empatía, sentirse desmotivado por el trabajo, como sin ninguna ilusión de trabajar o sin nuevas metas, porque no siente que tenga un sentido eso que esté haciendo. Le empieza a costar cada vez más trabajo hacer frente a los factores que generan estrés dentro del trabajo, y aunque les tiene que dar solución, ya lo hace de manera mecánica, pero irritable y desmotivado. También empieza a mostrarse, como las personas reportan, sentir una gran falta de energía, un menor rendimiento y mucho cansancio, a pesar de que duerman el tiempo necesario o descansen lo necesario. Puede empezar a haber un deterioro cognitivo, es decir, problemas de atención y de concentración, empezar a tener olvidos constantes. Y también se pueden presentar, dentro del conjunto de síntomas, algunos síntomas a nivel físico. Por ejemplo, dolores musculares o articulares, que son típicos en este tipo de trastorno. Puede empezar a haber incremento del peso, porque al haber síntomas depresivos y estrés, esta combinación puede hacer que la persona empiece a comer más de lo usual. A veces puede también aumentar el riesgo del consumo de sustancias, por ejemplo, tomar más café, fumar más o beber ocasionalmente, de manera más recurrente más, aunque no es una causa necesariamente per se del burnout o del estrés laboral, sí facilita que se den ese tipo de comportamientos, si además la persona ya tenía dificultades previas para controlar el estrés, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de esto? ¿Por qué es importante identificar si algo de esto me está pasando? Porque entonces, si estoy enfrentándome a una situación de estrés laboral muy fuerte, hay que buscar soluciones específicas a un problema específico, en lugar de dejarlo abierto un poco al azar, a ver a que se resuelva, a que mi estado de ánimo cambie, a que me corran o consiga otro trabajo. Sí es importante tanto para una persona como empleado o empleada revisar si le está pasando algo así, buscar alternativas de solución, incluso pedir ayuda en el trabajo, hablarlo con su jefe, y por supuesto las empresas y las instituciones tienen la obligación de revisar cómo está el ambiente laboral, el clima laboral, las condiciones de trabajo de sus empleados, y buscar estrategias de solución o cuando menos paliativas para ayudar a que los mismos empleados tengan una mejor condición laboral. En México tenemos una cultura del trabajo donde de pronto los derechos y el apoyo al trabajador no son tan amplios como en otros países, sin embargo, sí ha habido los últimos años, las últimas décadas, reformas importantes a las culturas organizacionales o a las culturas laborales. Ya muchas empresas tienen dentro de su área de recursos humanos un área de capacitación que está orientada a la promoción de la salud, por ejemplo. Y cada vez son más las empresas que empiezan a implementar este tipo de estrategias, porque además, ahorita les estoy dando más un enfoque personal, individual, al problema. Sin embargo, a nivel organizacional, la empresa pierde muchísimo más con empleados que presenten burnout que si atiende esto y trata de mejorar las condiciones. Va a haber mucho mayor de productividad. Un empleado con burnout pues va a ser mucho menos productivo, va a aportar mucho menos a la empresa e incluso puede hacerle perder mucho más a la empresa. Entonces sí es importante también para el empresario tomar en cuenta estas condiciones y ver qué tanto sus empleados pudieran estar presentando burnout y de qué manera esto está interfiriendo con su desempeño y, por supuesto, con las ganancias de la empresa. A nivel individual me parece que es muy importante porque creo que también es necesario preguntarnos si eso que estamos haciendo realmente nos llena, nos satisface, nos hace felices, nos gusta, nos apasiona, o cuando menos nos gusta realizar las actividades que estamos realizando. Y si no nos gusta, ¿por qué no nos gusta? ¿Porque de manera natural es algo que no nos gusta hacer, o porque las condiciones de trabajo no están ayudando, y porque probablemente mi manera de administrar el tiempo y de organizarme tampoco está siendo lo suficientemente eficaz, por ejemplo, ¿no? Vale la pena hacer algo al respecto y no seguir trabajando en automático de manera frustrante y obviamente estresante, ¿no? Que es lo que implica este trastorno. Hay trabajos que no, que bien, aunque pueden apasionarnos, la manera en la que se da la dinámica laboral puede no ser la más satisfactoria y que puede dar lugar a un síndrome de esta naturaleza. Estoy pensando, por ejemplo, en una enfermera o en un médico de guardia del área de urgencias de un hospital público, ¿no? Se imaginan de pronto la gran cantidad de demandas cotidianas que tienen de trabajo y que muchas veces están asociadas también a la contención de los familiares, a la solución de problemas inmediatos de los pacientes que están en condiciones a veces graves y que además tienen un mal sueldo y que además no hay un reconocimiento de su trabajo, ¿no? Este tipo de empleos, aunque sea yo médico y me encante y me guste solucionar problemas y me guste la atención al paciente, pues a lo mejor las condiciones del trabajo me pueden estar rebasando, ¿no? Y ahí es donde existen muchas estratégicas a nivel de manejo psicológico que pueden ayudar a que la persona mejore su estado emocional, físico y por lo tanto de rendimiento hacia el trabajo. Sí, te escuchamos. Perdón. Sí. Adelante. Gracias. Por ejemplo, existen técnicas de relajación, ¿no? Cuando estoy enfrentando un estrés crónico, es necesario generarme estrategias de autocontrol y de autorregulación. Entonces puedo recurrir a estrategias de relajación. Hay muchas formas de relajación, desde la psicología tradicional hasta las técnicas alternativas como la meditación o la yoga, ¿no? En fin, hacer algo que me permita estar mejor en lo cotidiano. También buscar algún espacio a lo largo de la semana, aunque sea mínimo, para alguna actividad física. A veces el trabajo nos absorbe de tal forma que tampoco tenemos tiempo para hacer ejercicio y se vuelve un círculo vicioso, pero en algún punto podemos buscar 10, 15 minutos en la misma casa de alguna actividad física. No necesitamos ir al gimnasio ni tener una hora y media disponible para ir al parque a correr, ¿no? Normalmente con 10, 15 minutos de una actividad física que se puede hacer en el lugar donde estoy puede ser útil. También buscar formas de organización y administración del tiempo. A veces las empresas tienen cursos de cómo eficientar el tiempo y organizar las actividades. Si no tengo esto en la empresa, bueno, puedo buscar yo por mi cuenta. Incluso en internet hay cursos gratuitos o tutoriales que pueden ayudarnos a desarrollar a lo mejor un poco más de habilidades frente a eso. Y en casos como más crónicos o más fuertes, yo creo que sí es importante la atención psicológica, que me ayude a revisar cómo estoy trabajando, qué es lo que está pasando con lo que estoy haciendo, que me ayude a revisar si quiero seguir haciendo eso, o si busco mejor otra alternativa, o si puedo seguir haciendo ese trabajo, solamente tengo que ajustar algunas cosas que me permitan vivir mejor o estar más contento en mi trabajo, aun cuando tenga un elevado grado de responsabilidad y de demanda laboral. O bien, a lo mejor reconocer que es algo que no me llena y que me está generando más estrés que placer o beneficio. Una decisión difícil, mi querida Claudia, con todos los factores que planteas, ¿no? Una economía que no da para mucho, la presión familiar, y a final de cuentas, pues sí, quienes tenemos la suerte de tener un trabajo que nos guste, que nos apasione, que nos llene, muchas veces las condiciones de la empresa pues no son las adecuadas. Y sí, yo creo que muchos lo hemos vivido y hemos tenido que tomar a veces una decisión drástica, decir, mejor me retiro, mejor me voy, ante lo que no me hace feliz y ante una serie de síntomas y de malos humores y de otras causas, más bien de otros síntomas que son un reflejo de una presión de algo que no te hace tan feliz, ¿no? Y que debería hacerlo, porque es donde pues realizas tu... donde te realizas en el trabajo, donde sacas tus mayores capacidades y para lo que eres bueno, y pues esas condiciones no son siempre las más adecuadas. Claudia, te agradecemos mucho tu comentario este martes. A quienes te quieran localizar, ¿dónde lo pueden hacer? A través de mi Twitter, @c0073, y el correo electrónico ct5272@yahoo.com, y en mi consultorio acá en el Distrito Federal, en la Torre 2 de América Sur, consultorio 505. Claudia de Mendieta, sus comentarios cada martes aquí en Contigo Puebla. Te agradecemos mucho, muy buen martes, nos escuchamos la semana que entra. Muchas gracias, un abrazo a todos. Muchas gracias, Claudia de Mendieta, desde la Ciudad de México. Son las 10 de la mañana con 33 minutos. Vamos a hacer una pausa. Seguimos Contigo Puebla. Estamos en Twitter, @ContigoPuebla, @LuisFerSoto. Seguimos con El Mundo Velázquez. Contigo Puebla. En las áreas de salud,